empecé como cliente, siento que también la ropa de segunda está en un punto en el que ir a comprarla una vez al mes no justificaba tanto como cambiar la vida de consumo, sino que era más un plan. Nosotros sí queríamos eso, como abrir al público en general. Que la gente pueda ver que se pueden comprar cosas muy baratas en comparación con lo que es una prenda nueva y en una calidad superior. Entonces siento que lo que más intentamos es eso, como mostrarle a la gente que sí se puede tener ropa muy chévere y que ni necesita conformarse por algo de mala calidad, solo porque sea como de cierta marca o de cierto estándar, sino que hay, ves, un mundo mucho más allá en la ropa de segunda, de cosas de muy buena calidad y muy baratas.